Ya hace varios jueves a la tarde que me doy una vuelta por Cristo Redentor. Aprovecho que el médico me dijo que tengo que caminar y bueno, salgo caminando y llego hasta allá, estoy un rato y vuelvo. ¿Y qué encuentro en Cristo Redentor cuando voy hasta allí? Encuentro un fuego armado en el jardín que está ahí, una olla arriba y un montón de gente, matrimonios, haciendo un guiso, que después se reparte a creo que más de 70 familias ya a esta altura, que van con su tupper, hacen una fila afuera, respetando la distancia, con barbijo y todo, y entonces cuando la comida está lista, traen su tupper, ¿cuántas porciones? 5 o 6 porciones para toda la familia, se llena el tupper y se lo llevan a su casa. Y entonces se vive un espacio lindísimo allí. Y ese espacio lo disfruto un montón porque me renueva la esperanza. Vieron que muchas veces tenemos la tentación de bajar los brazos frente a las dificultades, creemos que no tenemos solución. Los argentinos tenemos como esa especie de canto de fondo, ¿no? De estar desanimados o creer que no tenemos arreglo, desilusionados. Y eso nos lleva muchas veces a la amargura, a quejarnos. Pero cuando yo voy allí, veo lo que sucede, me pasa un poco lo que decía Jesús, ¿no? El reino de los cielos es como un granito de mostaza, que es chiquitito, pero crece y los pájaros van a refugiarse en él. Algo de eso pasa allí, porque además se va multiplicando de a poquito la cosa, no tanto porque es cada vez más la gente que viene, que también sucede, sino que también es cada vez más la gente que colabora. Porque pasó uno y dijo, uy, pero estaría bueno también poder dar algo de fruta. Y entonces trae un cajón de fruta. Y otro dice, y a lo mejor se podrían hacer unos bizcochuelos. Y entonces se pusieron en campaña y varios hacen bizcochuelos y se entregan bizcochuelos. Y otro dijo, a lo mejor con el frío hace falta abrigo y trajo ropa. Y otro dijo, si hacen fuego todos los jueves van a necesitar leña, yo traigo la leña. Y otro dijo, yo pongo la camioneta porque a lo mejor hace falta ir a buscar cosas. Y así, cada uno que pasa va sumando algo y cada vez es más la gente que colabora y se va armando eso tan lindo que se lo han llamado olla solidaria, olla solidaria. En tiempo de pandemia, porque esperamos que un día no sea necesario hacerlo más. Estamos en este tiempo difícil donde trabajar es difícil, los que viven al día no pueden llevar el pan a sus casas. Bueno, van a buscar allí una vez por semana, por ahora, esta ayuda, olla solidaria, que me hacía acordar mucho al Evangelio de hoy, ¿no? Cuando leía el Evangelio de la multiplicación de los panes que escuchamos hoy, enseguida pensé cómo esto se repite hoy en día en nuestra parroquia, porque Cristo Redentor es capilla de nuestra parroquia. Y entonces pensaba en estos sentimientos, ¿no? Que les contaba de muchas veces estar desanimado o amargado o enojado y de repente cosas que signos, pequeños signos que te devuelven la esperanza. Y pensaba que a lo mejor eso mismo pasó esa tarde noche cuando Jesús con la multitud decidió tener ese gesto de darle de comer, ¿no? Y con 5 panes y 2 pescados se alimentó una multitud. Me acordaba de una frase del Papa Francisco, donde él dice, dos lógicas recorren la historia de la iglesia, marginar o integrar. Él dice la historia de la iglesia y es verdad, pero podríamos decir la historia de la humanidad, podríamos decir nuestro corazón. Dos lógicas nos recorren, la de marginar, expulsar, excluir o amar, integrar, unir. Y cuando uno mira a Jesús se da cuenta que esas dos lógicas nos, en Jesús tienen una clara resolución. Jesús siempre elige por la integración, por el amor, por la búsqueda del otro, ¿no? Y tiene que luchar contra esa otra lógica que es la de matar, excluir, ¿no? Si ustedes miran el Evangelio de la multiplicación de los panes, está en el capítulo 14 de Mateo, pero van a ver que antes del texto de hoy hay dos acontecimientos que muestran esa otra lógica. Jesús va a Nazaret, al lugar donde se había criado, y la gente no cree en él. Ahí está, este no. Esa es la lógica de marginar. Y a continuación algo peor. Herodes mata a Juan Bautista, la lógica de la muerte, ¿no? ¿Qué hace Jesús frente a esos dos acontecimientos un poco amargos para él, ¿no? En su casa no lo reciben, o en su pueblo. Herodes, el tirano, mata a un hombre de Dios como Juan Bautista. ¿Qué hace Jesús? Insiste en la lógica del amor. Insiste en la lógica de la inclusión. Miremos el Evangelio. Jesús está desanimado porque han matado a Juan, está de duelo. Se retira, quiere tomarse un tiempo, se va al desierto. Pero la gente lo sigue. Y Jesús, lejos de echarlos o poner alguna excusa, decir, miren, denme un poco de tiempo que lo necesito para mí, al contrario. Ve a la gente como oveja sin pastor y entonces los atiende largo rato, al punto que se va haciendo tarde, ¿no? El descanso quedará para otro día, porque así es Jesús. El que empatiza con el otro sabe postergarse porque el otro necesita y necesita de mí. Y entonces Jesús allí está. Se hace tarde y, claro, la comida no alcanza. Los discípulos proponen que cada uno se vaya por su lado. Jesús sigue en su misma lógica. No, hagámonos cargo nosotros, vamos a hacer algo por esta gente. Que cada uno se arregle, no, esa lógica no, no es la mía. La mía, dice Jesús, es hagamos algo. ¿Qué tienen? 5 panes, 2 pescados. Bueno, vamos a hacerlo. Y comparten esos 5 panes, ¿no? Me impresionaba justamente esa lógica de los discípulos, que tal vez con buena intención, no hay maldad tal vez allí, pero es la lógica del mundo, que cada uno se arregle, ¿no? La lógica de Jesús va por otro lado. Pensaba también que, a diferencia de Herodes o de la gente de Nazaret, los discípulos han estado ya bastante tiempo con Jesús. Estamos en el capítulo 14, hace rato que lo vienen siguiendo. Pero cómo cuesta aprender la lógica de Jesús, ¿no? Todavía estos hombres no entendieron. Todavía creen que la cosa va por otro lado. Y pensaba en nosotros, que hace tanto tiempo que seguimos a Jesús y a veces todavía nos sigue ganando la lógica del mundo, ¿no? La de que cada uno se arregle, la de el enemigo, la de criticar, la de ser amargos. Nos gana esa lógica a veces. Pero hoy le queremos decir a Jesús, enseñanos la lógica del amor. Enseñanos a que se puede pensar de otra manera y se puede vivir de otra manera. Como los discípulos queremos aprender. Y Jesús, con paciencia, con mucha paciencia, no se enoja, le dice a los muchachos, ustedes, háganlo ustedes, como diciendo, aprendan, vamos a practicar. ¿Qué es esto de ayudar al otro? ¿Qué es esto de hacerse cargo? Y entonces esos discípulos, que tenían la intención de que cada uno se arregle, ahora son los que sirven el pan y el pescado a los demás. Los invito a que podamos revisar nuestro corazón y encontrar allí, porque la vamos a encontrar, las dos lógicas están allí adentro, ¿no? A veces nos da ganas de largar todo, de enojarnos, de criticar, de protestar. Y otras veces encontraremos esos pequeños signos como los que conté de Cristo Redentor y de la olla solidaria, donde decimos todavía hay esperanza, ¿no? Todavía hay gente que sabe amar, que sabe compartir, que es generosa. Pienso en los que hacen el fuego y revuelven la olla, pero también en todos los demás que se han ido sumando, colaborando con un montón de cosas, ¿no? Y los invito a que si alguno quiere colaborar, ahora después habrá algunas formas, le explico después cómo se hace para colaborar, porque además de la olla queremos completar con otros alimentos para algunas familias que lo necesitan más que una vez por semana, ¿no? Entonces alimentos no perecederos también vendrían bien. Los invito a que pensemos entonces en nuestro corazón esas dos lógicas que nos recorren, que le digamos a Jesús, enséñame a amar.